cognición. La cognición del latín, cognoscere, conocer, es la facultad de un ser vivo para procesar información a partir de la percepción, el conocimiento adquirido, experiencia, y características subjetivas que permiten valorar la información. Consiste en procesos tales como el aprendizaje, el razonamiento, la atención, la memoria, la resolución de problemas, la toma de decisiones, los sentimientos. El ser humano tiene la capacidad de conocer con todos los procesos mencionados. Muchos de los filósofos representados buscaban el conocimiento de las primeras causas. Sin embargo, el concepto de proceso cognitivo se aplica también a entidades artificiales, así como conscientes o inconscientes. Por tanto, el concepto ha abordado su estudio desde diferentes perspectivas, incluyendo la neurología, la pedagogía, la psicología, el psicoanálisis u otras teorías de la mente, la sociología, la filosofía, las diversas disciplinas antropológicas, antropología cultural, antropología filosófica, antropología médica, y las ciencias de la información, inteligencia artificial, gestión del conocimiento, aprendizaje automático. La cognición está íntimamente relacionada con conceptos abstractos tales como mente, percepción, razonamiento, inteligencia, aprendizaje y muchos otros que describen numerosas capacidades de los seres humanos y de otros animales, cognición animal. Según la teoría fuerte de la inteligencia artificial, también tendrían estas características algunas entidades no biológicas, lo que dejaría en claro el por qué hasta la inteligencia artificial podría tener episodios puntuales temporales de conciencia propia, como un efecto emergente. La sinergia, del griego, sin que significa simultaneidad, y ergon que significa obra, es la integración de sistemas que conforman un nuevo objeto. Acción de coordinación de dos o más causas o partes, elementos, cuyo efecto es superior a la suma de efectos individuales. También recibe el nombre de propiedad emergente. La conciencia inteligente humana, por lo tanto, es mucho más que la suma de todos los procesos individuales del cerebro, pues no tiene un punto donde se focalice ella. El mismo efecto podría estar sucediendo en sistemas no biológicos, como la inteligencia artificial, aunque esto no puede ser demostrado hasta la fecha, de forma segura. En psicología e inteligencia artificial, el concepto se refiere a las funciones, procesos y estados mentales de agentes inteligentes, con un enfoque particular en procesos tales como comprensión, inferencia, toma de decisiones, planificación y aprendizaje. La investigación en el campo aborda capacidades de los agentes y sistemas como la abstracción, la generalización, la concreción especialización, y el metarrazonamiento, en lo que se involucra conceptos subjetivos tales como las creencias, conocimiento, los estados mentales, y las preferencias. Es posible crear experiencias utilizando el razonamiento propio, individual. Para esto es preferible abstenerse a caer en un patrón rutinario, y cambiar hábitos constantemente. De esta manera la parte de cognición del cerebro será más amplia. El concepto de cognición es frecuentemente utilizado para significar el acto de conocer, o conocimiento, y puede ser definido, en un sentido cultural o social, como el desarrollo emergente de conocimiento dentro de un grupo, que culmina con la sinergia del pensamiento y la acción. La cognición, es por lo tanto, un factor importantísimo del cerebro humano. Actualmente, otro de sus principales enemigos, es la comida ultraprocesada, que daña severamente a los mecanismos biológicos de la misma, en un plazo relativamente corto. Así como existen bebidas adictivas y drogas, que dañan el poder de razonamiento, parte fundamental de la cognición, también la mala alimentación, como la ingesta de alimentos y bebidas ultraprocesadas, daña al cerebro y cuerpo humano. Uno de esos daños, es una pandemia mundial y se llama, obesidad, la madre de cientos de enfermedades relacionadas a ella. Los alimentos ultraprocesados son mucho más baratos de hacer y dejan cuantiosas ganancias a las industrias en todo el mundo. El daño que causan a la salud humana alimentan otras industrias, como la industria farmacéutica. Es por eso que se invierte más en esconder a los causantes de las enfermedades que evitar crearlas. Trillones de dólares anualmente facturan las industrias de comidas y bebidas ultraprocesadas a nivel mundial. También las farmacéuticas y el negocio de la salud. La cognición, ahora como ves, cuando funciona correctamente, te permite ver el problema completo. Sin una cognición normal, esto te sería imposible, pues no solo pierdes parte del poder de razonar con lógica, también de memorizar,

wonderful days. We call it revolution. I feel the love. We call it revolution. Deep from my soul. Start from heaven to earth.